Les quiero mostrar un hombre. Hablarles de él. Es limpio y hondo como un ojo de agua. Se llama Ifigenio y nació Mayaría arriba. Es nieto de esclavos y hace muy poco que descubrió la dignidad y la estatura humana. ¿Acaso yo pueda demostrarles que es un hombre del futuro? Un hombre del siglo XXI. Oiga, comandante, no empiece con sus cosas, ¿quiere? Sáqueme salud, por favor. ¿Usted quiere que yo haga papelones? Ifigenio tiene 52 años. Está aprendiendo a leer y escribir. ¡Eso sí! Yo con esta revolución tengo que estar a muerte por tres cosas. Por socialista, por cubano y por negro. ¿Sí, señor? ¿Cómo no? Lo conocí después del combate de La Plata. Atravesó Camagüey con nuestra columna invasora. Trabajó toda su vida. Fui machetero, carbonero, cargador de bolsas, peón, albañil. Ya ni me acuerdo todo lo que fui. Trabajé como un negro, ¿sí, señor? Y no es que yo sea negro, no. ¿Sabe lo que pasa? Es que yo soy blanco, ¿sabe? Pero tengo un lunar que me cubre todo el cuerpo. Peleó en todos los combates y ahora trabaja en todas las tareas. Pero lo que yo quería contarles de Ifigenio es otra cosa. En Cuba había un palacio que era de la condesa Revilla Camargo, en el cual solía alojarse el rey Leopoldo de Bélgica y el príncipe Don Juan de Borbón, el pretendiente al trono de España. La tal condesa española tenía una renta de 3.000 millones de dólares que sacaba de sus aserraderos e ingenios de azúcar. Ifigenio le cortó caña muchos años. Hasta que le cortamos el azúcar, y ahí quedó amargada la pobre. Hace poco tiempo Ifigenio tuvo que ir a la casa de la condesa Revilla Camargo. No sé bien qué tarea se le había encomendado, pero trabajo voluntario, comandante. Trabajo voluntario. Fui a pintar todo aquello. Cuando estaba en plena tarea, se le comienza a caer el revoque de una pared. Por allí asoma la cara asombrado y descubre lo increíble. La más fabulosa cantidad de joyas que se haya visto. Obras de arte, piedras preciosas, barras de oro, cajas de porcelana, candelabros y platería. Todo convenientemente embalado. Como si fuera posible un retorno al pasado. Yo parecía el Ibaba metido en aquella cueva. ¿Verdad que es increíble el grado de alienación a que llegan los ricos? ¿Qué mundo gastado es este que los lleva a esa acumulación monstruosa y sin sentido? ¿Qué enfermedad despierta ese sentimiento de posesión sobre los objetos? Qué antiguos que parecen esos personajes ahora en Cuba. Después del descubrimiento mantuve una conversación con Ifigenio. ¿Y usted vio aquellas cosas que brillaban como palanganas? Debían de ser de plata, por lo menos. Le voy a hacer una broma. Ustedes verán cómo se enoja. Dime una cosa, Ifigenio. La revolución ha resuelto regalarte una parte de todo lo que encontraste y... ¡No, no, no y no! Usted perdone que yo sea atrevido, comandante. Pero respetuosamente le digo que esta vez la revolución se equivocó. Sí, señor, ¿cómo no? ¿Cómo va a usar esos métodos que son propios del capitalismo? Yo no puedo creer, no puedo creer que eso que usted me dice sea cierto. Ah, ¿no ve? Usted me busca la lengua. Yo sabía que eso no se podía hacer. Además, comandante, ¿para qué quiero yo nada de eso? La revolución me lo dio todo. Ganas de vivir, un trabajo decente. ¿Sabe una cosa? Los otros días yo le explicaba a mi mujer el sentido que yo le veo al trabajo voluntario. Oiga, uno se siente feliz. No sé cómo explicarle. ¿Me entiende? ¿Usted no cree que podríamos dejar de trabajar lo que se llama trabajar y toda la sociedad empezar a hacer el trabajo voluntario? Además, me dijo el profesor que por el socialismo se llega a un mundo donde desaparece el dinero. ¿Usted se imagina eso? Lo que va a ser. Le voy a decir una cosa, ¿eh? Yo quiero llegar a ver eso. Se lo dije a mi mujer y los dos nos quedamos pensando. Pero dígame, comandante, ¿usted se imagina un mundo así? ¿Se dan cuenta por qué yo les digo que Ifigenio es un hombre del futuro?